crecimiento personal. Y es que hace más o menos un par de años, con la aparición en el mercado del video del secreto, de la ley de atracción, pues todo se volvió un boom con la ley de atracción, y la ley de atracción se presenta como la solución a todos los problemas. Y yo no niego que realmente la ley de atracción ayude, pero detrás de la ley de atracción hay mucho más de lo que en realidad se manifiesta allí. Y eso es lo que vamos a tratar, es decir, muchísimas personas cuando se les presenta la ley de atracción sienten que han encontrado un camino. Pero poco tiempo después, o poco tiempo después, no, tiempo después, encuentran que sí hay cosas que cambian, pero no, los cambios no son como debieran ser. Es decir, que hay muchos de las cosas que desean que no se suceden, y las que suceden no siempre la están deseando y no saben qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Hay como una dicotomía, como una rotura, como una división entre lo que desea, entre lo que cada uno desea y entre lo que cada y en lo que realmente ocurre, entre lo que uno hace y entre los resultados que tiene. O sea, hay una división entre lo que uno hace diariamente y entre los resultados que consigue. Hay una división entre lo que uno desea y lo que le sucede diariamente. Y uno se pregunta, ¿pero qué está ocurriendo si yo estoy haciendo todo? Entonces, yo estoy haciendo todo lo que debo hacer, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué no sucede? Y hay algo bien importante que debemos nosotros tener en cuenta, y es que la parte consciente, hay la división entre el consciente y el inconsciente, es abrupta, es demasiado grande. Una cosa es lo que nosotros queremos conscientemente y otra cosa es lo que inconscientemente está sucediendo. La otra cosa es lo que el inconsciente nos entrega. Pero muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo llegar a ese proceso, cómo estar allí. Ni siquiera nosotros reconocemos de qué manera la situación nos está manejando. Y hay algo interesante. Por ejemplo, los bloqueos mentales, que en un momento son parte de nuestra supervivencia, tiempo después ya, los bloqueos mentales que en nuestra infancia, digámoslo así, fueron parte de nuestra supervivencia, en nuestra vida adulta se convierten en la traba para conseguir lo que nosotros queremos conseguir. Y hay un ejemplo clave o sencillo o fácil de tener en cuenta. Y es, cuando estamos pequeños, no sabemos cómo comunicarnos con los adultos y dependemos exclusivamente de los adultos para poder sobrevivir. Entonces, el único recurso que generalmente tenemos para eso, para hacernos notar, para notar que tenemos algo que queremos que nos resuelvan, es el llanto. Y estando pequeños, no pudiendo sino apelar al llanto, entonces armamos una pataleta. Tenemos hambre, por ejemplo, o tenemos frío, o queremos que nos cambien el pañal o lo que sea. Entonces armamos una pataleta, nos ponemos rojitos, nos pataleamos, lloramos, gritamos, y de esa manera llamamos la atención con los adultos. Luego, estas personas que nos atienden, nos van allá, nos atienden. Nos damos cuenta que de esa manera, que cada vez que necesitemos llamar la atención sobre algo que nosotros queramos, entonces armamos una pataleta y van a correr a resolvernos el problema que tengamos. Eso se guarda en nuestro subconsciente. Ese archivo mental se guarda en nuestro subconsciente y luego, cuando ya somos adultos, en el momento en que sentimos que nuestra pareja, que nuestros amigos, que nuestros compañeros, o en nuestra familia, o en el trabajo, en los compañeros de trabajo, en el medio en donde estamos, en el momento en que sentimos que estas personas no nos están poniendo atención, en el momento en que sentimos que no nos toman en cuenta, entonces en ese mismo instante armamos una pataleta. No la hacemos en la misma forma que la hacíamos cuando niños, pero sí armamos una, pues, nuestra pataleta con el ánimo de llamar la atención sobre lo que necesitamos, lo que queremos o lo que estamos haciendo. Y ya como adulto, pues lógicamente esto nos va a traer severos problemas. Cuando la esposa siente que el esposo no le presta atención, empieza a hacer todo lo que sea para llamar la atención, pero eso es lo que trae más problemas. Cuando el esposo siente que la esposa no le presta atención, sucede exactamente lo mismo. Creemos que lo que estamos haciendo es algo consciente, pero lógicamente no lo es. Es nuestro subconsciente el que está actuando. Es nuestro subconsciente el que nos tiene prisioneros y es nuestro subconsciente. Nosotros creemos todo el tiempo estamos creyendo que nosotros actuamos de acuerdo a nuestro consciente, de acuerdo a lo de que todos nuestros actos son conscientes, pero en realidad no todo lo que hacemos diariamente es producto de nuestro subconsciente y las cosas nosotros las hacemos en automático. Y si ustedes tienen en cuenta, mañana al levantarse se van a dar cuenta que todos los días se levantan de la misma forma. Ustedes se dan cuenta que van al baño, toman el cepillo, la pasta de dientes, empiezan a cepillarse y ustedes no están cepillando, su mente no está en ese momento en el proceso de cepillado. Su mente está en muchas otras cosas y todo eso de cepillarse es una cuestión automática. Bañarse es una cuestión automática, secarse es automático. Los hombres, en el caso de la afeitada, tengan en cuenta mañana cuando lo vayan a hacer que siempre empiezan por el mismo sitio y terminan por el mismo punto, o sea, y eso es de forma automática porque mientras que se está haciendo estas actividades, en ningún momento están pensando en lo que están haciendo, sino que están pensando en cualquier otra cantidad de cosas, en la gran mayoría de veces, o sea, siempre estamos en automático. Nosotros pasamos 24 horas al día haciendo las mismas cosas rutinarias que siempre hemos venido haciendo. El pasado sábado hablábamos de si seguimos haciendo lo que hasta habíamos hecho, seguiremos teniendo lo que hasta hoy hemos tenido. Ahora, conscientemente nosotros decimos eso y conscientemente nosotros nos proponemos hacer cosas diferentes. Pero si ustedes revisan todos los días, ustedes diariamente no están haciendo cosas diferentes. Ustedes diariamente están haciendo en automático las mismas cosas que hicieron ayer. Y ayer hicieron exactamente lo que hicieron el día anterior. Y el día anterior exactamente lo que hicieron el día tras anterior. Así, la vida, el día de mañana van a hacer las mismas cosas que hicieron hoy. O sea, de manera totalmente rutinaria. Y en automático. O sea, piensan una cosa diferente, pero su actuar, su accionar diario es automático y siempre está relacionado sobre las mismas cosas, sobre los mismos hábitos. O sea, hay unos hábitos que inclusive son el de levantarnos, el del primer pie que uno normalmente coloca al levantarse, el de la hora en que se levanta, en lo que hace. Y dense en cuenta que el 90, el más del 90, el casi el 100% de la actividad diaria, ustedes piensan una cosa, pero siguen haciendo exactamente lo mismo que hicieron el día anterior. Entonces, ¿cómo va uno a conseguir resultados diferentes? Sí, es cierto, uno piensa una cosa, pero no está actuando en relación a lo que está pensando. Uno está actuando de manera automática en algo que todos los días, día tras día, ha venido haciendo. Y yo les digo una cosa, y si quieren ustedes en este momento, hagan el ejercicio. Miren frente a ustedes cualquier objeto que tengan enfrente. Y ahora, sin dejar de mirar ese objeto que tienen enfrente, miren hacia atrás, pero manténganse mirando el objeto que tienen enfrente y al mismo tiempo traten de mirar hacia atrás. ¿Verdad que no es posible? ¿Verdad que no es posible mirar hacia al futuro y mirar hacia el pasado simultáneamente? Si nosotros permanecemos en lo que no deseamos, en la situación, en la vida que tenemos, en el ahora, en el cotidiano, si nuestro actuar permanece en el cotidiano actual, y generalmente el cotidiano actual es lo que nos tiene descontentos, es lo que nos dice que estamos en algo que no es lo que deseamos, que no es la vida que queremos, que no es la vida que nos merecemos. Pero en esa vida que no queremos es en la que permanecemos. Y en la vida que deseamos casi nunca la miramos, casi nunca le sacamos un tiempo para concentrarnos en esa vida, para centrarnos en esa vida. Entonces, ¿cómo pretenden que las cosas que deseamos nos sucedan? Si en realidad nosotros siempre nos hemos mantenido en lo mismo que hemos venido haciendo siempre. La división entre lo que tú deseas y entre lo que realmente tienes está entre lo que normalmente quieres y haces. Y si tú no rompes con el automático en el que vienes y empiezas a hacer actividades diferentes, actividades que te saquen de esa rutina, y en ese momento en que haces esa actividad, empiezas a ser consciente, empiezas a vivir tu presente. El pasado no existe, el futuro no existe. Y el momento en que estás viviendo, dice por ahí, es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, es bien importante, es bien, bien importante, en primer lugar, que nosotros empecemos a hacer una especie de inventario. Así no sea todo el día. Sería bueno que mientras nos estamos levantando, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Seamos conscientes del pie que estamos colocando en el piso, seamos conscientes de lo que estamos sintiendo, el frío del levantarnos o lo que sea, que cuando vamos a que cada actividad en la que estemos, nosotros estemos allí en tiempo presente, que nuestra mente esté allí en esa actividad y que tengamos en cuenta nosotros qué es lo que estamos haciendo y si realmente eso que estamos haciendo lo podemos hacer de otra manera. Porque de esto depende que rompamos la rutina que tenemos diariamente. Y que podemos empezar a darnos cuenta de cuál es la información que hay entonces dentro de nuestra mente subconsciente y que nos hace actuar de forma automática. Nosotros tenemos que Hareker en Los Secretos de la Mente Millonaria dice que tenemos tres mecanismos por los cuales nosotros tomamos información. A propósito, uno de los libros que viene acompañando el paquete de lo que es Talent Hunting es este. Este es un libro, viene en la versión electrónica a través de Internet. ustedes lo pueden o imprimir o simplemente la recomendación mía, o sea, aquí en la versión electrónica está para que ustedes se den cuenta del tipo de libro que es. Y también porque hay algunos países en donde todavía no llega este libro, todavía no lo están distribuyendo en su respecto. En algunos de los países todavía no se distribuye el libro de Hareker, Los secretos de la mente millonaria. Entonces, pues en esos casos toca echar mano de la versión electrónica. Pero la versión electrónica, leer en pantalla, no es algo que sea muy agradable, por lo menos no, pues es un poco más cansón que hacerlo a través de papel. Y lo otro, pues también es que cuando uno lo tiene en el libro como tal, pues uno lo puede llevar en algunos lados y mientras espera o hace algo, pues puede seguir, puede aprovechar el tiempo leyéndolo. Mientras que si es en el computador, en el portátil, es un tanto más complicado. Pero igual, pues es uno de los libros que llega allí. Y en este, en Hareker dice que que hay tres mecanismos. Pero también Hareker no solamente se queda en presentar los mecanismos mediante los cuales nosotros adquirimos esos archivos mentales que nos bloquea, sino que también genera una técnica, una tecnología realmente extraordinaria que le permite a una persona de manera muy sencilla empezar a reconocer cuáles son esas trabas que tiene dentro de sí, cuáles son esos archivos mentales que impiden que él tenga, que cada persona tenga los resultados que desea, que anhela, que lo bloquea. Y en este caso, el cambio de información, porque solo leer un libro no es suficiente. Por eso, Talent Hunting System, la primera parte y todo Talent Hunting System está basado no solamente en la lectura. Talent Hunting System también está basado en ejercicios sencillos que cada persona puede realizar y que una vez que los realiza, van a ir transformando cada uno de los parámetros de su vida, sobre todo en lo que hay allí. Hay un caso, uno de los puntos, uno de los 28 principios para conseguir libertad y éxito financiero, los 28 principios infalibles para conseguir libertad y éxito financiero, en donde habla de la resolución de problemas, qué hacer, la tecnología para resolver problemas. Cualquier problema que usted tenga, lo puede someter a esta tecnología y va a encontrar que luego que usted somete un problema a esta tecnología, hallarle solución a ese problema es muchísimo más fácil que si no lo hace. Entonces, cada uno de estos principios van transformando la vida de la persona y van ayudando de manera concreta y con ejercicios para que esto se vaya grabando en nosotros, para que esto vaya también archivándose en nuestra mente subconsciente y luego, cuando nosotros lo necesitemos, nuestra mente subconsciente nos lo pueda entregar, para darle respuesta a las circunstancias de la vida. Volviendo entonces a nuestro tema. La principal barrera, el principal, pues, obstáculo que se tiene para no ser exitoso ha sido llamado desconfianza. Y se llega a él a través de la duda. Y es que hay un proceso. Uno de los parámetros iniciales es que es la confianza, o sea, tener éxito. Para tener éxito hay que tener confianza. La confianza es definitiva en los seres humanos. Y uno no tiene confianza en las personas o en los demás o en los procesos porque le den pruebas de que eso, de que lo que va a hacer es. La confianza no tiene que ver con las pruebas que los demás pongan en las manos. La confianza tiene que ver con nosotros mismos. La confianza es un proceso que debemos nosotros empezar a cultivar. Eso es la confianza, algo que, un proceso, algo que tú debes incorporar a tu vida. A veces empezamos a decir que somos desconfiados porque es que la gente nos ha pagado mal, porque es que hay mucha delincuencia, porque es que si somos confiados entonces se aprovechan de nosotros y todo ese tipo de cosas. Y tal vez sea cierto, pero la verdad es que solo hay una vez, o dos veces, o tres veces, y usted va a aprender, usted va a saber en qué personas puede depositar más confianza y en qué personas no. Y eso lo debe hacer solamente cuando usted se decide a confiar. Confiar es una decisión. Confiar es una decisión. Usted decide confiar. Y en lo primero que usted debe confiar es en usted mismo, en sus propias capacidades, en sus propias cualidades. Ahí es donde tiene que empezar usted a tener confianza. La confianza acerca resultados. La confianza disminuye costos. La confianza produce resultados. La desconfianza elimina posibilidades, aumenta los costos y aleja el éxito de su vida. Yo conozco un empresario suramericano, es un empresario argentino. Este empresario es Leonardo Cocitorto y tuve una vez la oportunidad de escuchar a Leonardo hablar sobre la confianza y hablar sobre cómo ha creado un emporio comercial multinacional basado en la confianza. Un emporio en donde trabajan miles de personas, en donde llegan a trabajar miles de personas, y hay una cosa curiosa, cada una de estas personas que trabaja con él generalmente trabajan a crédito, él les entrega mercancía para que vayan a vender, para que trabajen con él, y él dice que el 99.9% de la gente que tiene le cumple, que sí ha habido uno que otro que se ha ido con la mercancía, pero ha sido muy, muy poquito. Y es más la gente que responde que la gente que no responde. Si ustedes y yo hacemos un balance en nuestra vida, nos damos cuenta de que sí, hay gente que cuando uno le da confianza, no aprovecha esto y actúa de una forma desleal ante eso. Pero esa persona ya tú sabes quién es y esa persona ya sabes que tú le diste la oportunidad y que debes cuidarte con ella y punto. Pero no tienes, porque una persona se comportó de una forma determinada, decidir que vas a ser un desconfiado en todo, para toda tu vida, porque eso simple y llanamente está retrasando tus resultados, retrasando todo. Y es más, cuando tú no tienes confianza en ti mismo, no confías en los demás, no confías en lo que otras personas te dicen, no confías en una propuesta. Es más, cuando escuchas una conferencia como esta, vas a decir, ¿qué nos estará tratando de hacer? ¿Qué nos estará tratando de vender? Siempre va a actuar de forma desconfiada. Y eso va a hacer que te prives de todas las oportunidades que hay para tu vida. Una persona desconfiada desperdicia todas las oportunidades que hay para su vida. Por eso, este mundo es controlado por unos muy, muy poquitos. Y para tener ese control, lo mejor es sembrar la duda, lo mejor es sembrar la desconfianza. Y nosotros hemos caído en el juego y le seguimos el juego a eso. Entonces, mi llamado esta noche es a que empecemos a confiar en nosotros, en que tomemos la decisión de confiar en nosotros y tomemos la decisión de confiar en los demás. La confianza atrae resultados. La confianza genera respuestas positivas para nuestra vida. Entonces, hagamos de la confianza un punto a nuestro favor. Que si por confiar van a haber una que otra persona, una que otro acontecimiento que no va a ser agradable, sí, pero los cientos de acontecimientos agradables que nos van a ocurrir van a superar con creces ese uno que otro evento desagradable que nos pueda suceder. Además, entendamos otra cosa, nosotros no vamos detrás de los acontecimientos desagradables, nosotros solo vamos detrás de los acontecimientos que nos permiten crecer en nuestra vida. Los costos se aumentan cuando nosotros somos desconfiados. Y eso se puede mirar, por ejemplo, en los procesos de crédito de los bancos. Hoy en día, el nivel de confianza que los bancos tienen en los clientes es realmente muy bajo. Por eso, tienen verdaderos ejércitos en el área de crédito para observar, para estudiar, para tener en cuenta hasta el más mínimo detalle con el fin de garantizarse que el cliente les va a pagar. ¿Esto qué hace? Encarece muchísimo el costo del crédito, disminuye las ganancias de los bancos y disminuye también las ganancias o el momento de oportunidad en que la persona solicita el crédito y en el momento en que recibe ese crédito. ¿Por qué? Porque por tanta tramitología para responder ante un crédito, pues se encarece demasiado y se dificulta muchísimo. Si no somos capaces de creer en nosotros mismos, no vamos a creer en que podemos hacer cosas distintas a las que estamos haciendo. Si no creemos en nosotros mismos, mañana no vamos a revisar nuestro actuar diario, porque simple y llanamente no va a ser cierto para nosotros. ¿Y por qué no es cierto para nosotros? Porque muchísimas veces, y eso nos lo ha infundido también la cultura, solo debemos creer en lo que supuestamente tiene autoridad. Y eso ha sido algo fatal. A lo largo de la historia hay ejemplos que demuestran que creer en lo que supuestamente tiene autoridad no siempre es cierto. Por eso nosotros, antes que creer en quien supuestamente tiene autoridad, debemos creer en nosotros mismos. A ver, como ejemplo, en 1900 alguien dijo que volar era algo reservado únicamente para las aves. 4 años después de haber dicho eso, sus propios hijos crearon el primer avión. Y lo que era reservado exclusivamente para las aves, pues no fue exclusivamente para las aves. Ahora fue algo que también podían hacer los seres humanos. Hoy en día, para nosotros es normal un viaje en avión. También, antes de aparecer la anestesia, algunos médicos importantes pregonaban, médicos como el médico de la reina de Inglaterra y todo eso, pregonaban que bisturí y dolor eran intrínseco, que nunca se iba a poder quitar eso, nunca se iba a poder separar el bisturí y el dolor. Es decir, que cada vez que se hiciera una cirugía había que padecer el dolor. Tiempo después apareció la anestesia y eso se convirtió en una mentira. Entonces, antes muchas veces nosotros pensamos, creemos solo en lo que nos dice la televisión, otras veces en lo que nos dice el profesor de la universidad, otras veces en lo que nos dice nuestro jefe, otras veces en lo que nos dice nuestro pastor, nuestro sacerdote, sí, pero también más importante o antes que creer en lo de afuera, debemos empezar a creer en nosotros mismos. Y cuando nosotros creemos en nosotros mismos, las cosas empiezan a florecer en nuestra vida. Cuando pasamos a través de Talent Hunting System, hacemos los ejercicios de los 28 principios infalibles para conseguir libertad y éxito financiero, lo primero que hacemos es tomar el control de nuestra vida. ¿Y cómo se toma el control de nuestra vida? Se toma el control de nuestra vida cuando empezamos a tomar el control de nuestro subconsciente, cuando empezamos a ser conscientes de cómo actúa nuestro subconsciente en nosotros mismos. ¿Cuáles son esos bloqueos? ¿Cómo es que nos hace reaccionar ante determinada circunstancia nuestro subconsciente? Y eso lo hacemos cuando podemos comparar la información que hay dentro de nosotros con la información que tenemos enfrente y podemos realizar esos ejercicios. Y en la medida que realizamos esos ejercicios, se van incorporando a nuestra mente subconsciente y luego esa mente subconsciente responde con esa información que nosotros tenemos. Es una información que ha sido validada y que ustedes mismos se van a dar cuenta que transforma su vida inmediatamente y que con solo analizar si eso que está allí en ese principio lo aplica a su vida, con solo darse cuenta, su vida va a transformarse. Con un solo principio de los que hay en los 28 principios para conseguir libertad y éxito financiero que usted aplique a su vida todos los días, su vida definitivamente va a dejar de ser la que hoy es. Entonces es bien importante que nosotros empecemos a confiar en nosotros mismos. Si ustedes confían en ustedes mismos, ustedes van a pasar por el sistema. Si ustedes no confían en ustedes mismos, ustedes se van a quedar. Ustedes no van a pasar por el sistema. Y no es porque el sistema no los deje, es porque ustedes simple y llanamente no van. Sus estructuras mentales no les va a permitir pasar a través del sistema. En el sistema encuentran ustedes 28 principios, los 28 principios infalibles para conseguir libertad y éxito financiero. Cada uno de esos principios está diseñado para actuar en uno de los aspectos específicos y definitivos que nosotros debemos tener en cuenta para tener resultados, para tener éxitos. Cada uno de esos principios va a encargarse de formar una estructura mental de éxito. Entonces, al estudiar estos principios, al hacer los ejercicios y al pasar a través del sistema en un plazo que va entre que empieza y 90 días, su vida se ha transformado. La vida de cada uno de ustedes va a ser mucho más agradable, va a ser mucho más feliz, van a ser mucho más felices y van a estar en proceso de ser multimillonarios. Es más fácil conseguir dinero que no hacerlo y se van a dar cuenta de eso. Procesos como las redes de mercadeo, procesos como otro tipo de trabajo, finalmente el trabajo en el cual ustedes se sientan felices, en el trabajo en el cual ustedes se sientan a gusto, ese es el trabajo que ustedes deben realizar. Y eso lo van a lograr de manera muy, muy sencilla. Van a dar cuenta que ganar dinero es una legal y mucho dinero es una forma sencilla, si ustedes están pensando de esa manera. Y si ustedes son capaces de creer, son capaces de tener confianza de que eso es así. De lo contrario, cada vez que formulen un postulado, cada vez que formulen un deseo, van a tener un contradeseo. O simplemente van a hacer, a formular el deseo y van a poner las condiciones. ¿Sí? Deseo un carro nuevo. No, pero ese carro, ¿cuánto? Ese carro vale mucho. No, y con el trabajo que tengo no voy a conseguir el carro. O sea, no, tal vez será con un crédito. Entonces, uno mismo empieza a formular las trabas. Uno mismo empieza a formular las condiciones. Nosotros hagamos el deseo y tengamos confianza en él. Y dejémosle a Dios, al universo, dejémosle a esa gran despensa que resuelva esta situación. Nosotros solo tengamos confianza en que las cosas van a suceder y les garantizo sucederá. Ahora, dúdenlo, duden que esto es así y también van a tener el resultado, solo que opuesto. Simple y llanamente así funciona este proceso. La ley de atracción es un camino, pero antes, atrás de la ley de atracción, está la programación que ustedes tienen guardada en su mente subconsciente. Está la información que ustedes tienen allí. Y como les digo, mientras que esa información no se transforme, mientras que esa información no sea la adecuada, los resultados van a seguir siendo los mismos. Empiecen por incorporar información nueva cada instante, siendo conscientes de la actividad que realizan. Empiecen por todo, en cada momento, a pensar y a actuar pensando en lo que desean, no en lo que tienen, no en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser, en lo que va a llegar a ser. Y confíen que esto va a suceder. Tomen Talent Hunting System. Talent Hunting System son 28 principios, los 28 principios infalibles para conseguir libertad y éxito financiero. Son 60 páginas. Es algo que usted en 2 horas puede leer. Luego, coja principio por principio y estúdielo. Ahora, hágase un favor usted mismo. Y es, no crea que entendió lo que dice allí. No crea que lo está interpretando bien. Dedíquele el tiempo que es necesario. Tenga en cuenta que haga con estos principios, dedíquele el tiempo que sea necesario y haga de cuenta que como que de esta actividad depende su vida. Y yo le digo una cosa, probablemente dependa. Céntrese. ¿Qué quiere? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir cada principio? ¿Cómo aplica este principio? Ahora, otra cosa importante, estos principios están dados en Talent Hunting System no para que usted los aprenda y se dedique a enseñarlos. No están dados de esa manera. Es decir, con solo estudiar Talent Hunting System es muy difícil enseñarlo. El Talent Hunting System está diseñado para que usted y cada persona lo aprenda para sí mismo. No, y no lo aprenda para juzgar a los demás. El esposo empieza a leer los 28 principios y empieza a repartir. Esto sí que le cae a mi suegra, esto sí que le cae a mi suegro, esto sí que le cae a fulano, a sultano, a la esposa. Y para él nada. O sea, reparte todo el conocimiento que hay ahí, le cae a todo el mundo y él es el infalible. O la esposa. No, pues que esto, es que esto es para mi esposo, esto es para mi hijo, para mi hija, para mi mamá, para mi suegro, para mi suegra, para mis vecinos, para mi amiga, para todo el mundo. Y empieza a repartir. Y no lo aplican en sí mismo, no lo ven para sí mismo. Talent Hunting no está hecho para evaluar a los demás ni para juzgar a nadie. Talent Hunting está hecho para que usted lo aplique a sí mismo, para que usted se confronte con usted mismo. Deje a los demás que cada quien se confronte a ellos mismos. Más bien, permítanles a ellos que pasen por el sistema y permítanles a ellos que vivan su propia experiencia frente al sistema. Y usted, concéntrese en usted mismo, en usted misma. Tenga en cuenta que en esta vida solo hay un alma que puede salvar. Solo hay una vida que usted puede vivir, y es la suya, no la de los demás. Así que, céntrese en su vida. Y tenga en cuenta otra cosa. Si usted fija sus problemas en los demás, si usted cree que los problemas que usted tiene tienen relación con los demás, usted tendría que dedicarse a cambiar a los demás para que sus problemas se acabaran. Así que, tome conciencia de que todo ese poder está dentro de usted. Si sus problemas están dentro de usted y usted cambia, sus problemas van a cambiar. Sus situaciones van a cambiar. Por fortuna, los problemas y todas las trabas y todas las dificultades que hoy podamos tener están dentro de nosotros. Y no somos nosotros quienes podemos actuar sobre eso. Y es valioso otra cosa. Los pasos que ustedes están dando. Miren, Talent Hunting está hecho para el 17% de la población mundial. O sea, cuando se diseñó Talent Hunting System, se estaba pensando en gente con estructuras mentales de éxito. La gente que ha sido programada para fracasar. Programada, ¿qué es el fracaso? Ese sentimiento de inconformismo, ese sentimiento de que uno no puede hacer eso, ese sentimiento de que las cosas buenas son para los demás, ese sentimiento de que uno, todo lo que empiece, en todo lo que empiece le va mal, ese tipo de cosas, eso es lo que es, eso tiene que ver con el fracaso. Esa infelicidad es la causa del fracaso. La incapacidad de uno mismo para conseguir sus sueños, sus metas, sus ilusiones. Nos han hecho creer que somos nosotros los incapaces. No es así. Eso es una creencia nomás. Es una estructura mental negativa que nos tienen allí porque de esa manera nos controlan más fácilmente. Talent Hunting está hecho para el 17% de la población mundial que se niega a aceptar que esta vida que tiene es la única que hay. Y se da cuenta que hay una vida muchísimo mejor que también puede ser suya. Y entonces empieza a buscar. Pero lamentablemente no todos los que se inscriben en Talent Hunting van a pasar por el sistema. Sus estructuras mentales no les va a permitir que lo hagan. No todos los que pasan por el sistema lo hacen pensando en sí mismos, sino que lo hacen porque han sido retados o porque los han invitado o porque han tenido otro interés, un interés monetario de pronto, económico. Y finalmente van a coger el conocimiento que hay en Talent Hunting y lo van a repartir a los demás. Y se van a sentir que son invulnerables, que son intocables y que para ellos esto no es. Otros van a ver la tecnología de Talent Hunting System como tan primaria, como tan elemental, y ellos se van a sentir tan elevadamente profesionales o tan llenos de conocimiento que van a sentir que Talent Hunting para ellos es inútil, que ellos ya tienen todo el conocimiento y todo la técnica del mundo, pero sin embargo son infelices en sus vidas. No son felices en sus vidas. Y entonces eso nos dice que aunque tengan mucho conocimiento, hay algo que no se está haciendo bien, que no se está viviendo bien. Talent Hunting es elemental, es fundamental. Porque quiere llegar a lo más simple del ser humano. Para transformar desde allí. Para que no sea algo imposible para las personas, sino algo viable. Esas 60 páginas se leen en poco tiempo. Y luego uno se devuelve, coge principio por principio, lo estudia, lo analiza, lo medita, hace los ejercicios, trabaja en esos principios aplicándolo a su vida. viendo cómo ese principio, si lo aplico, transforma mi vida y en qué la transformaría, y viendo si me gusta eso que obtengo al transformar mi vida con cada principio. De eso se trata Talent Hunting, en los 28 principios. No es para aprender y darle a los demás, porque en realidad, en vez de ponernos a perder el tiempo intentando enseñarle a los demás, pues simplemente les permito a ellos que también pasen por el sistema, y mientras tanto ese tiempo lo aprovecho yo trabajando en mí mismo. Es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y nosotros somos producto de nuestra mente subconsciente. Las enfermedades que hoy cada uno de nosotros padecemos nos las hemos creado nosotros a través de nuestra mente subconsciente. Las dichas y las desdichas las hemos creado nosotros a través de nuestra mente subconsciente. Todo lo que hemos vivido, todas las experiencias que hemos vivido, son fruto de nosotros mismos, fruto de nuestro actuar, de nuestros hábitos, de nuestra mente subconsciente. Y lo irónico del caso es que eso ni siquiera lo sabemos, eso ni siquiera lo podemos determinar, ni siquiera lo podemos concretar. Por eso, regálense Talent Hunting y dedíquenle 2 horas al día a estudiar, a meditarlo, a centrarse en lo que es cada uno de los principios. 30 días después de estar haciendo esto, la vida de ustedes ya más nunca volverá a ser la que era antes. La transformación va a ser absoluta. Su sentimiento de seguridad, su sentimiento, su fuerza interior, la confianza interior, y todo va a ser algo que a ustedes les va a hacer sentir supremamente felices, satisfechos. Van a sentir que su vida ahora tiene un nuevo rumbo, que su vida ahora tiene un nuevo camino, y es un camino que es transitable, y van a sentirse que son los dueños del mundo, y realmente así es y así será. Bien, vamos entonces a dar un espacio